en Costa Rica. Inscripciones abiertas para el Campeonato Nacional de Poetry Slam. El Poetry Slam es una mezcla entre poesía, teatro, performance y otras disciplinas escénicas que convergen en un espacio de competición muy solidario y con audiencias muy activas. Las personas que participan de las competiciones abordan en sus intervenciones temas muy diversos, moviendo emociones intensas en el público desde el humor, la vulnerabilidad, la rabia, la denuncia social o la ironía. Los próximos 26 y 27 de diciembre será el Campeonato Nacional de Poetry Slam en Costa Rica y las inscripciones ya están abiertas. Laura Contreras, de Poetry Slam Costa Rica, nos comparte la información desde ese país. Las desaparecidas, las secuestradas, las abusadas, las violentadas, todas somos una, todas se levantan con nosotras. Bueno, aquí voy a hacer redoble de tambores, porque desde el 2017 hacemos los campeonatos nacionales. Este año se va también a hacer el campeonato nacional 26 y 27 de diciembre en Quilargo, que eso queda en San José Centro, contiguo a lo que es el parque Morazán. Es un centro cultural hermosísimo que está abriendo las puertas a muchísimos eventos y también al arte como un eje principal. Y están las inscripciones para que las personas se inscriban, no le teman a la inscripción, no crean que por ser una competencia es algo atemorizante, sino más bien es agruparnos, abrazarnos. ...2022 va a ser presencial después de que el 2020 y del 2021 fueron de forma virtual, así que búsquenos en redes, ahí están los cartelitos o los afiches de inscripción, tienen un código QR para que ustedes se inscriban, pero de verdad les invito como parte de Poetry Slam Costa Rica a buscarnos en redes, tanto en Facebook como en Instagram, ahí están los afiches. La persona que quede campeón y campeona nos va a representar probablemente en la Copa América del próximo año, entonces también eso es un incentivo para quienes quieran participar y mandarse, no se asusten, van a ser algo exitoso y bonito. También es importante que vamos a tener una reunión para hablar sobre qué es el Poetry Slam, reglamentos, para que la gente también sepa un poco de a lo que vamos.